el resto se, también se incentiva y participa. Y sí, ¿quién no sí. se va a querer ganar tal algo? Cual, tal cual. Le damos la bienvenida a un día distinto al secretario general del Sindicato de Madereros aquí en Tandil, Daniel López. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Andrea. Bueno, la verdad que es un placer poder saludarlos y estar en comunicación con ustedes. Daniel, nos contactamos con vos para consultarte, bueno, ¿cuál es la situación del sector? Tenemos entendido que, bueno, lamentablemente algunas empresas del sector han tenido que cerrar sus puertas o están en una situación delicada y queríamos consultarte, bueno, ¿cuál es el análisis que realizan desde el sindicato y cómo van siguiendo la situación? Sí, es verdad. La verdad que estamos pasando por un periodo complicado, que esto se fue agravando ya desde el año pasado. Y bueno, obviamente que repercute en estos momentos cuando la situación realmente se va agravando más con respecto al tema de lo que son algunas empresas relacionadas a la madera, más que nada dos carpinterías con mucha antigüedad que están en un proceso de cierre total porque la situación ya no mejora y no hay signos de que vaya a cambiar. Y bueno, hemos estado hablando con estos empresarios para ver realmente hasta dónde se puede llegar, hasta dónde podemos mantener la fuente laboral, que es lo que a nosotros nos interesa. Uh-huh. Pero por otro lado, hay una situación que es la de no venta, cuando no se vende como en esta ocasión, y ya viene esto hace meses, bueno, la situación no se revierte, entonces ahí es donde ya se empieza a tener una decisión por parte de los empresarios de no continuar porque la situación no se revierte. Uh-huh. Y bueno, uno hace todos los contactos posibles para poder que estas empresas tengan algo de oxígeno. Hemos estado hablando con la gente del Ministerio de Trabajo Nación, hemos sí. estado hablando con la gente del Ministerio de Trabajo Provincia, y estamos ahí, y la verdad que ya es casi inminente que estas dos empresas evidentemente no sigan porque no hay cambio. ¿Cuáles Mejora son estas empresas, Daniel? La empresa Subri, que se dedica a lo que es mueble y hacer sillas, y la empresa Poli Álvarez, que también está complicada y que también se dedica a todo lo que es el rubro de sillas de madera. ¿Y cuántos trabajadores se quedaron sin trabajo? Y en una hay 16 trabajadores y en otra hay 6. Serían unos 22 trabajadores que evidentemente hoy por hoy, lamentablemente, si no se revierte, que no creo que se revierta pronto esto, estas empresas estarían próximos ya a tomar la decisión de no continuar con la producción. Así que bueno, uno nunca pierde las esperanzas, estamos viendo distintas alternativas. Nosotros en la semana que viene vamos a tener una reunión en La Plata con gente ligada al Ministerio de la Producción a ver si realmente podemos lograr, aunque sea algún tipo de acercamiento para que estas empresas puedan tener clientes que sean del Estado, porque hoy por hoy los otros clientes están en la misma situación que ellos, no gastar dinero porque no lo tienen, y ahí está donde tenemos el gran problema, que realmente fracasa todo lo que es negociaciones. Daniel, ¿en qué situación está todo el tema de la posibilidad de construir viviendas de madera y todas las gestiones que estaban llevando a cabo también con el municipio? Bien, nosotros estamos bien. El único inconveniente que tenemos es la subdivisión de lotes, donde nosotros tenemos ya arreglado el tema de la compra, como para poder construir las viviendas esas en el lote que te mencionaba. Son tres manzanas, pero el problema es que hay una serie de requisitos que, bueno, obviamente que si esto se tiene que manejar políticamente. Por eso también en el viaje que voy a aprovechar a ir a La Plata es para hablar con gente relacionado a todo lo que es la parte de construcción de vivienda y toda la parte de subdivisión de tierra, de lotes, porque hay un proceso que uno no imaginaba que se hiciera tan engorroso, porque uno tiene siempre la inquietud de hacer cosas para la gente, más en este caso estamos hablando de viviendas, pero después salen requisitos que hay que cumplimentarlos bajo una ordenanza que hay, una comisión de... Hoy se está reuniendo la comisión de códigos, donde está la gente del colegio de técnicos y de ingenieros, con gente del municipio para poder cambiar un código de edificación que nos permita también poder hacer las viviendas sin ningún tipo de problema, para que haya siempre un responsable que firme la autorización y la creación de estas viviendas. ¿Se puede pensar en reabsorber o absorber estos puestos de trabajo que se pierden estas dos fábricas en lo que es el rubro de la construcción de viviendas, en lo inmediato o en el corto, mediano plazo, para que estos trabajadores no se queden en la calle, digo? Sí, absorber se puede absorber siempre y cuando tengan una capacitación, porque el hecho de estar trabajando haciendo sillas o muebles y de repente te cambia todo el sistema de lo que vos haces, ahí es donde realmente hay que capacitar rápidamente a estos trabajadores para que puedan tener un nuevo oficio y, bueno, un nuevo horizonte en lo que es el oficio. Claro. Nosotros siempre trabajamos, porque de hecho en nuestra sede está el Centro de Formación Profesional, que es un centro conveniado, que esto nació hace 12 años a través de un acuerdo entre la CGT a nivel nacional y Ministerio de Educación. A partir de ahí fuimos un centro conveniado creado para darle capacitación a los trabajadores. Pero bueno, después la CGT nunca se clarificó en Tandil y nunca pudo hacerse de una base de conducción que pudiera tener la posibilidad de que nosotros, más que nada como centro de formación, tuviéramos la ayuda genuina de la CGT, y no lo podemos hacer porque no está normalizada la CGT. Claro, no está normalizada en Tandil, entonces obviamente que esta situación te complica, pero nosotros como sindicato de la madera lo que hicimos, yo como director, ponerme al frente hace muchísimos años de esta herramienta maravillosa que es la educación, y le seguimos dando para adelante, y a través del sindicato de los madereros a nivel nacional pudimos solventar todo lo que es gasto en educación y de todos los cursos. Nosotros hoy tenemos 32 cursos con 32 docentes que están dando clases de oficio de todo tipo. Y bueno, hoy por hoy sostenemos muchos trabajadores, y esos trabajadores son agradecidos por el hecho de poder contar con una nueva forma de poder trabajar en un nuevo oficio, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, obviamente que si se puede dar la posibilidad de poder capacitar, porque también está en ello de que puedan elegir el hecho de capacitarse en un rubro como es la construcción de viviendas industrializadas en madera. No hay ningún problema, porque de pronto le estamos dando trabajo a gente que realmente lo necesita, Andrea. Daniel, te agradecemos muchísimo por este contacto con Un Día Distinto. Que tengas un excelente día. Gracias, Andrea, gracias por la comunicación, y bueno, estamos al habla por cualquier novedad que surja, y que sea positivo y que no sea negativo. Tal cual, te agradecemos, un beso grande. Un beso grande, hasta luego.